One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito del mundo del TVO y la buena música. Hoy tenemos un programa muy de ciencia ficción. Por una parte, Elisa McCausland nos trae dos cómics de dicho género y también entrevistaremos a Joaco Bizuete, dibujante de Yuna, ciencia ficción clásica en viñetas. Además, también contamos con Álvaro Pons, que nos hablará de Sirio y Cuaderno 2, y Josep Busquets nos dirá cómo no escribir un personaje. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo. ¡Comenzamos! Llegamos ya a la cárcel de papel, donde nuestro particular carcelero Álvaro Pons nos trae dos nuevos cómics de los que nos quiere hablar. Sirio, de Martín López Lam, y Cuaderno 2, de Miguel B. Núñez. Bienvenido, Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, vamos a empezar a hablar de dos TVOs muy diferentes, pero a mi entender muy recomendables. Y me gustaría empezar con Sirio, de Martín López Lam, editado, como siempre, con primor por Fulgencio Pimentel, que es un TVO que es por la segunda historia larga de este autor, del que ya conocíamos muchas cosas en fanzines, es responsable de Ediciones Valientes, de Fanzine Cobra, y es un autor que siempre ha sido interesante por esa manera visceral que tiene de narrar, tiene una fuerza, su dibujo tiene muchísima fuerza, está basado en unos negros fuertes, en un trazo muy violento, que bueno, llega ahora con una historia donde utiliza toda esa fuerza narrativa que tiene para contarnos una historia curiosamente tranquila y reposada, aparentemente, porque lo que nos habla es de un problema de pareja, dos personas, la relación entre dos personas, en un verano asfixiante, donde además van ocurriendo cosas, una muerte, algunos misterios extraños, pero lo que hace Martín es centrar toda esa historia en las sensaciones que produce, y es precisamente esa capacidad de sacar las sensaciones a flor de piel lo que este TVO lo hace tan espectacular y sensacional. Y es que estás leyendo el TVO y estás notando el calor, estás notando el agobio, la inquietud. Él utiliza dos colores nada más, un tono amarillo, un tono azul, donde ese juego de contrastes precisamente traslada al lector toda esa sensación asfixiante por completo. Leer Sirio es precisamente hacer un viaje por toda esa narrativa oriental. La presentación del libro hablaba de Seiichi Hayashi, por ejemplo, efectivamente, de todos esos grandes maestros del Gekiga que él también ha asumido en su estilo y en sus intereses, pero también es hablar de, por ejemplo, de Taniguchi, en el sentido de esa capacidad contemplativa. Hay mucho de contemplación en esta obra, pero una contemplación que inquieta en todo momento, que te sorprende, que te deja parado leyendo la página y viendo esa composición de página que a veces es violenta, pero en esa violencia hay una hermosura tremenda en su composición visual. Yo creo que Martín López Lam es uno de esos autores al que hay que seguir siempre, y Sirio es la confirmación de que estamos ante posiblemente uno de los mejores autores que tenemos en la actualidad en España, y la verdad es que no veo mejor manera de abrir el año que leyendo el Sirio de Martín López Lam. Un gran TVO y que esperemos sea la apertura de muchos más de este autor. Es un cómic además que él se basa mucho en el dibujo para narrar, porque tampoco tiene mucho diálogo en realidad. No, es un autor completamente visual en ese sentido. Las obras de Martín no suelen tener mucho texto, él es un narrador visual de una potencia espectacular. O sea, realmente el dibujo te agrede casi, me atrevería a decir, desde las páginas, porque tiene muchísima fuerza. Entonces, no necesita la palabra, no necesita nada para contar la historia, y eso ya da una idea de la capacidad narrativa que tiene Martín. Martín es un narrador nato y la verdad es que estruja las posibilidades del TVO. Además aquí hace algún tipo de experimentación muy interesante jugando con la inclusión de viñetas de otros TVOs, de otros autores, juegos de composición muy interesantes que, aunque parezcan gratuitos, tienen una función narrativa muy importante, tanto desde el punto de vista de lo que está contando, como sobre todo desde el impacto visual que tienen en el lector. Y ese impacto visual se traduce en una narrativa, se traduce en unas sensaciones, se traduce en un hilo conductor de lo que estás leyendo, que es importantísimo. Y también vas a hablarnos de otro gran autor nacional, y vas a hablarnos del Cuaderno 2. Efectivamente, como bien dice su nombre, es el segundo cuaderno que nos regala Miguel Núñez, esta vez siguiendo la línea de lo que estaba haciendo antes. Miguel es un autor que ya lleva muchísimos años haciendo tebeos siempre muy interesantes, tebeos desde aquella Muerte Manía o El Corazón de los Árboles, etcétera, etcétera, que siempre van un paso más allá de la sencillez aparente de su dibujo, siempre buscando una reflexión muy interesante, pero que ahora ha dejado apartado eso para sencillamente hacer una traslación a un diario de su vida. El cuaderno es simplemente un diario de su vida. El cuaderno 1 nos contaba pues ese momento que tuvo de la separación, la paternidad, y ahora en esto de cuaderno 2, pues los problemas del día a día de un dibujante que es padre, que vive en un pueblo, que tiene problemas de trabajo, como tantísimos dibujantes, y lo hace con una naturalidad que a mí me recuerda muchísimo a John Porcelino. Eso yo creo que Miguel se está convirtiendo en nuestro John Porcelino particular, que lo hace tremendamente cercano. Tú estás leyendo cuaderno y estás hablando con un amigo, y te da la sensación de que un amigo cercano, un amigo íntimo, te está contando pues cómo le ha ido estos días, no lo has visto desde hace unos meses, y te hace una apuesta al día de cómo le ha ido, una conversación cercana, como podrías tener con un amigo en la barra de un bar al que no has visto desde hace un tiempo, y tranquilamente estás tomando un café con él y pues te cuenta pues que ha tenido problemas, que su hijo ha tenido que tuvo una pequeña brecha en la cabeza, que tuvo no sé qué, oye, que pasó esto, he conseguido trabajo en esto, pero lo deja. Lo hace con una naturalidad que realmente, ya te digo, es estar con un amigo. Miguel Núñez consigue aquí pues toda esa ya sapiencia que tiene de buen narrador, que ha desarrollado desde hace ya muchísimos años, es un autor de muy largo recorrido, pues en estos cuadernos que son minimalistas, que son tan pequeñitos, con esa pequeña goma alrededor que lo hace prácticamente algo que te encuentras o que puedes tener en cualquier cajón de casa, pues logra precisamente llegar con una facilidad increíble al lector y hacer que, bueno, pues que queramos seguir sabiendo de este amigo que nos va dando estos cuadernos también exquisitamente publicados por Libros del Autoengaño. Para mí tiene mucho mérito porque es complicado con estos pequeños destellos de la vida, no es una narración, digamos, de cómica al uso, ¿no? Una historia con principio y final. No hay una historia lineal, no hay ni principio ni nudo de desenlace, no hay nada, sencillamente hay vida. Lo que estás encontrando es la vida, pero es que la vida no tiene principio, nudo y desenlace. Uh-huh. A ver, sí, estrictamente nacemos, vivimos y nos morimos, pero en todo ese vivimos hay tantas cosas que no tienen principio, nudo y desenlace, que son el día a día, que es lo que está contando Miguel. Entonces yo creo que Miguel consigue precisamente plasmar la realidad de la vida, de lo que es pues, vivir, que ni tiene épica, ni tiene drama, sino tiene vida. Y eso es muy difícil conseguir que efectivamente algo tan sencillo pues guste, y además no solo guste, sino traiga y te deje con ganas de leer más. Yo creo que eso se consigue fundamentalmente por la sensación de cercanía, esa capacidad de traspasar el límite de la página para convertirse en un relato directo entre lector y autor, que se convierte en algo más que un relato, sino en un diálogo. Y ese diálogo es lo que plasma perfectamente Miguel. Pues recordamos a los oyentes, Sirio de Martín López Lam y Cuaderno 2 de Miguel Benúñez. Como siempre, muchas gracias Álvaro y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. I'm Personalmente, la ciencia ficción es un género que me apasiona. Lo es porque dentro de esa fantasía futurista uno puede usar cualquier otro género, desde la novela negra, las aventuras, bélico o incluso el amor. Y de ciencia ficción es el último cómic de Santiago García y Joaco Vizuete, Yuna, publicado por Astiberri. Tenemos con nosotros a su dibujante para hablar sobre el cómic. Bienvenido, Joaco. Hola, bien hallado. ¿Cómo surge el proyecto de Yuna? Pues Yuna es un proyecto que llevamos acariciando Santiago y yo mucho tiempo. Cada uno de los dos ha estado liado con sus propios proyectos. Aparte, yo estaba haciendo lo primero que me viene a la mente y Santiago pues estuvo con Beowulf, con Las Meninas. Y en fin, pues parecía que no encontrábamos un momento en el que fuéramos a ponerlo en marcha, y además llevábamos con una sinopsis escrita mucho tiempo, yo creo que desde el 2007 o por ahí, y la sinopsis estaba ya en manos de los dos, esperando pues para poder ponernos a trabajar. Yo recuerdo que el proyecto empezó con Santiago poniéndose en contacto conmigo a raíz de que yo le había enviado a Santiago fotocopias de, fíjate si hace tiempo que le mandé fotocopias del experimento, del cómic, de otro cómic mío, que es, también toca ciencia ficción, superhéroes, y le gustó mucho. Enseguida pues continuamos con el contacto. A mí me gustó mucho también lo que estaba haciendo él con Pepo Pérez en El Vecino, y pensamos en trabajar juntos, y de esto pues hace muchos años, pero hasta hace un año y medio más o menos que no nos hemos puesto en serio. Una de las cosas que más llama la atención, nada más ver el cómic, es el formato, que es un formato horizontal. ¿Quién decide usar este formato y el por qué? La decisión sobre el formato fue mía. En estos aspectos, Santiago es muy buen. Yo creo que es un guionista fantástico, pero en esto es especialmente inteligente, porque nos hace que los dibujantes nos impliquemos mucho en las obras. Entonces él no da por cerrado casi ningún aspecto, salvo el contar lo que a él le interesa contar, que no se lo desvirtúen, como es natural, pero el resto pues da mucha cancha, y yo en este sentido pues me sentí muy libre de proponerle cosas, y una fue el formato del libro. En principio estaba pensado pues para ser un formato normal, quiere decir de tipo pues comic book o así, y alargado. Y entonces el pasarlo a paisado fue porque mientras estaba leyendo el guión enseguida me empezaron a venir a la cabeza toda una serie de imágenes, todas, claro, lógicamente tienen que ver con el espacio, con las naves espaciales vagando lentamente por el cosmos, grandes superficies de maquinaria. El guión es muy paisajístico, el cómic ha terminado siéndolo así también. Y claro, esto me pedía formato, me pedía que fuera un formato apaisado. Y bueno, y luego también le encontré la virtud de que trabajando en este formato y trabajando en la pantalla del ordenador, que precisamente es apaisada, pues tenía una idea todavía más pues más clara de la extensión que ocupan los espacios y las naves y todo lo que está dibujado en Yuna. Así que pues mejor. Y luego también pensé, además dije, bueno, además me sirve para las tablets si se puede comercializar también, que últimamente pues Astiberri también está sacando los cómics en digital, pues mejor todavía. Además del formato paisado, las viñetas en general suelen haber dos viñetas o una por página. ¿Has preferido hacerlo así también para que no se pierda en muchas veces pasa, por ejemplo, con el cómic europeo, hay 1000 viñetas en una sola página y el detalle se pierde en viñetas tan pequeñas? Sí. A mí una de las cosas que no me gustan precisamente del cómic europeo es lo que dices. Parece que en Francia, sobre todo en Francia, hay una regla no escrita por la cual, o sí que la escriben, los editores me parece que presionan para que todas las viñetas sean en plano general con un fondo dibujado y con 3 personajes por viñeta. A mí eso me parece pues absurdo. Entonces yo tiro un poco en Yuna y en el cómic anterior también, en lo primero que me viene a la mente, tiro a lo contrario, a no saturar, al contrario, a desaturar el cómic, a que parezca incluso un poco vacío, para que la atención del lector se recree en la viñeta el tiempo que haga falta. Además, Yuna, sin ir más lejos, es un cómic muy en el que el tiempo es muy importante. Santiago lo tenía muy claro esto y me lo comunicó así. Y estuvimos hablando de que el ritmo y el tiempo de que había que emplear en Yuna necesitaba unas, no sé, escenas largas, escenas lentas, escenas en las que el tiempo se entienda que pase y que pasa y que absorbe a los personajes. Los personajes no saben qué hacer con el tiempo, se dedican incluso a beber o se les va la pinza debido a esto también. Son viajes espaciales largos, tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo pues no he encontrado más que ventajas en el formato y en esta y en esto que me dices, en no saturar de viñetas las páginas, al contrario, y bueno, y para que la experiencia de la lectura sea así. Luego, tanto por temática como por estética, a mí este cómic me recuerda mucho a la ciencia ficción clásica del cine y la literatura, como por ejemplo Solaris. ¿Habéis tenido mucha influencia de este tipo de ciencia ficción? Sí, muchísima. Bueno, en el caso de Solaris es muy obvio y a nosotros no nos importa que sea, porque bueno, a Santiago a los dos nos gusta muchísimo la película de Tarkovsky. A mí me gusta muchísimo el libro, es uno de los libros de ciencia ficción que más he leído probablemente. Ya me influyó mucho cuando me puse a escribir El experimento y bueno, pues en Solaris aciertas plenamente. Luego hay más ciencia ficción dentro, la estética viene pues de la ciencia ficción esta sucia, un poco pobre, del Metal Harland en adelante, ¿no? De ese futuro en el que ya se han vuelto viejas las cosas que nosotros creíamos que iban a ser nuevas en el futuro. No sé si me explico. Uh-huh. Es como, bueno, el futuro en los años 50 se imaginaba cromado y fantástico, y en los años 70 ese futuro ya se volvió viejo y ya lo que estaba cromado se había oxidado y habían cosas que habían dejado de funcionar o renqueaban. Bueno, pues en este tipo de influencia de la ciencia ficción más de los 70 posiblemente, y argumentalmente también, es lo que más nos ha marcado, creo. Luego, si algo tiene importancia en esta historia, es algo tan de cómic como las onomatopeyas. ¿Cómo te ha resultado trabajar en un cómic que está plagado de ellas y que tienen tanta importancia en la hora de la narración? Pues las onomatopeyas estaban en el guión muy presentes, de hecho estaban muy bien planteadas en el guión, porque Santiago no las dejó tampoco. Santiago las ha utilizado en el guión para marcar el ritmo de las imágenes y de las escenas. Entonces, claro, yo he trasladado eso luego a la imagen, añadiéndole pues lo que tiene de propio la rotulación a mano, el utilizar las viñetas para que se creen espacios alrededor de los personajes, hacia el fondo de las viñetas o hacia el primer plano de las viñetas, todo hablando en esos términos pictóricos, ¿no? La sinfonía de onomatopeyas pues está utilizada para también con la idea de crear un ritmo y un tiempo específico para Yuna, también lento, un poco obsesivo, una especie de sinfín en el que los personajes no saben cuándo empiezan y cuándo acaban, las escenas no se sabe cuándo empiezan y cuándo acaban. Y la verdad es que me lo pasé fantásticamente dibujando las onomatopeyas, son otro protagonista del cómic, y al final del cómic, cuando no quiero hacer un spoiler, pero hacia el final hay una escena en la que cobran un protagonismo total, porque pasan a ser un recurso, como se dice, extradiegético, quiere decir que está fuera de la acción, de lo que pasa en el TVO, para convertirse en un recurso que está dentro del cómic. Las onomatopeyas interactúan con los personajes de una manera, no quiero explicarla. Y en fin, por eso es que has notado este protagonismo, porque es que se lo hemos dado conciencia. El guión trata uno de los temas, quizá no el más, pero uno de los más comunes en la ciencia ficción, y es dónde está la línea que separa un robot, una inteligencia artificial, de un ser humano, y a través de algo tan humano justamente como es el amor. Pues los protagonistas viven una historia de amor, se trata, no nos importa contarlo porque al principio de la historia ya se sabe, se trata de un humano y un robot que tienen una relación, y por lo tanto es una relación de subordinación. El robot está subordinado al humano en una relación tan teóricamente par como es la relación de pareja. Es decir, es una relación que ninguno deseamos, en la que ninguno deseamos que esté desequilibrada ni para un lado ni para otro. Y bueno, la historia está desequilibrada de base. Y esto pues sirve para contar una serie de cosas a través de los subterfugios estos de los robots y de las cosas del género de la ciencia ficción, pues nos sirve para contar otras cosas, pues claro, de relaciones de pareja, de amor y de posesión, todo esto. Tenemos un final abierto de estos que dejan al lector imaginar lo que pasa en el tiempo después. Sí, el final y la historia pues tiene unas fugas que están dejadas a propósito las hemos dejado así a propósito porque no intentamos contar una parábola cerrada sobre el tema de las relaciones, cosa que a mí me parece totalmente imposible, ni sobre el tema de la inteligencia artificial. Como decía Santiago hace poco en otra entrevista, dice, si tuviéramos una idea clara y concreta sobre lo que supondría la aparición de la inteligencia artificial al servicio del ser humano, pues probablemente no contaríamos la historia o no haríamos una historia. Lo que intentamos es, a través de la trama, a través de la historia y de la realización del cómic, pues buscar y en las búsquedas pues hay cabos que se quedan abiertos, otros que se cierran, y nosotros queremos ir un poco más allá de lo que entendemos realmente. Ahora que no nos oye Santiago, ¿cómo es trabajar con él? ¿Qué proceso creativo habéis seguido? No, pues el proceso, lo que he comentado antes es que verdaderamente Santiago es una persona que anima mucho al dibujante, en este caso a mí me ha animado muchísimo, hace que te involucres mucho y es una persona que escucha mucho al dibujante, mucho más que en otras relaciones de tipo guionista-dibujante más comerciales, si quieres llamarlo así, en los que los guiones se cierran más, también las editoriales intervienen. Bueno, en este caso, Santiago da mucha mano abierta, entonces al final colaborar con Santiago es un diálogo en el que él propone, yo le mando una propuesta de vuelta, él me contesta esa propuesta y al final pues en ese diálogo terminamos encajándolo todo. Pues la experiencia es muy buena con él. Gracias quizá a este tipo de relación, porque en otras entrevistas con Santiago también lo comentaba, al final el cómic es de dos, realmente sois los dos los autores del cómic. De hecho Santiago no me ha mandado ni una línea dibujada, pero yo sé que Santiago realmente dibuja cuando está... dibuja al menos en la mente, porque el guión es muy... El guión produce muchas imágenes desde la lectura. Empiezas a ver, a imaginar. Cuando realmente te das cuenta, llevas la mitad del guión leído, dices, realmente no me está haciendo una descripción muy específica de nada, pero provoca de tal manera que tiene mentalidad de dibujante a la hora de escribir. Y eso facilita mucho las cosas, te hace que te metas mucho. Me ha hecho meterme mucho en Yuna. ¿Cómo está siendo hasta el momento la reacción del público? ¿Qué feedback estáis teniendo sobre el cómic? No lo sé. Tengo la sensación de que no está llegando a un público amplio. Tampoco parece que eso, que se, no, tampoco es un cómic, no es Star Wars, ¿no? Sí. Aunque a la gente que le guste Star Wars, pues se podría sumar al cómic y le podría gustar. Es de una ciencia ficción un poco más extraña, más abstracta, y en ese sentido pues a la gente que busca este tipo de historias me parece que les está gustando mucho. Pues cualquier persona que le haya gustado Solaris, por ejemplo, pues le ha gustado Yuna también. Gente que les gusta Philip K. Dick, o que les gusta Arthur Clarke, o que les gusta un tipo de ciencia ficción, no lo sé, que les gusta Cronenberg, pues creo que sí que han encontrado en Yuna algo con lo que disfrutar. Y bueno, en ese sentido pues hemos tenido algunas críticas que a mí me han puesto muy contento. El otro día, sin ir más lejos, nos presentó en Barcelona Eloy Fernández Porta y hizo una invitación a la lectura de Yuna que a mí me encantó igualmente. Es decir, que pues lo que nos interesa y lo que queremos es que, yo se lo decía a Santiago, que el que nos quiera leer lo haga porque quiere y porque lo disfruta y que ojalá nos entiendan. ¿Tienes nuevos proyectos ya entre manos? Pues ahora mismo no. Ahora mismo estoy, bueno, proyectos de la envergadura de Yuna, no. No una novela gráfica. Estoy haciendo historias cortas. Yo publico una... Con Jorge Riera publicamos una página al mes en la revista Mongolia, del personaje Puto Crío. Uh-huh. Y bueno, esto va sin parar. También estoy colaborando en la web que ha montado Jorge sobre el personaje. Voy a hacer una historieta corta para Chutulu, para esta revista de terror, con guión de Vicente Navarro. Y de momento es lo que estoy haciendo. Voy haciendo historias cortas hasta que surja un proyecto de más envergadura. Ya para ir despidiendo la entrevista, me gustaría, como solemos hacerlo con una canción que tú mismo eligieras y que explicases el motivo de dicha elección. Vale. Bueno, confieso a los oyentes que me has avisado antes y entonces me he parado a pensar en unas cuantas que le peguen a Yuna, algunas canciones que le peguen al cómic. Y bueno, no podía ser de otra forma que buscar algo de space rock, de rock basado en la ciencia ficción. Te iba a proponer que pusiéramos Ecos de Pink Floyd, pero me parece que es muy larga, se va a ir demasiado, pero la verdad es que refleja un poco el espíritu del cómic de Yuna, porque es una canción vaporosa que se dilata en el tiempo. Como seguramente no hay mucho tiempo y últimamente estoy escuchando a Bowie, dado que pues, ha fallecido lamentablemente, pues qué tal si vemos la de Ashes to Ashes. Pues buena elección, así también como pequeño homenaje a Bowie, por desgracia desaparecido. Bowie, la ciencia ficción, que tanto trató él también en las canciones, en esta sin ir más lejos. Pues muchas gracias, Joaco. Mucha suerte con el cómic, con Yuna y con los futuros proyectos. Pues muchas gracias, Hugo. Encantado de estar contigo otra vez. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean. Oh. Metallica comenzamos Cosas de Guionistas, con nuestro guionista de cabecera, Josep Busquet, que hoy nos trae un consejo vital para aquellos que quieren ser juntaletras. ¿Cómo no escribir un personaje? Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos una vez más dispuestos a crear los guionistas de mañana o a educarlos más para que nos hagan la competencia, ¿no? Las dos opciones me van bien. Bueno, si vamos a hacer hoy hablar de cómo no escribir un personaje, que también puede ser como putear a tus dibujantes, porque hay guiones que más que alegría dan dramas y son pruebas de supervivencia, de dura supervivencia, ¿no? Antes de empezar voy a decir que seguro que luego voy a decir aquí, voy a decir cuatro puntos que no hay que tocar cuando se escribe un personaje, y seguro que luego dirán, en tu obra lo he visto. Hacer lo que yo diga, pero no lo que haga, claro. Yo lo he probado y os aconsejo, antes de que la gente se enfrente al peligro, ¿no? A esta gente que está escribiendo ahora y que todavía no se ha enfrentado a esa mirada de un niño que lo mira con decepción porque ha hecho que su personaje todavía no ha hecho suficientes decapitaciones en el cómic, ¿no? Esa gente que todavía no lo han puesto en el número 1000 en el ranking de los 10 mejores del año. Esa gente que todavía no ha sufrido el dolor. O sea, que estáis a tiempo, ¿no? No hagáis lo que he hecho yo, sino a partir de ahora escribir personajes que no hagan que les haga úlceras a esos dibujantes con los que trabajan. La gente que todavía está a tiempo, son guionistas, de buscarse un nombre original, ¿no? Que tenga glamour, ¿no? Como Grant Morrison III, una cosa así que está a tiempo, ahora estáis a tiempo de empezar una carrera de guionista bien. Es que tú ya hablas con la experiencia, entonces ya sabes los errores que has cometido, ¿no? Entonces claro. Ya puedes hablar con eso, experiencia. Por eso, ¿no? Y seguro que voy a cometer, pero bueno. Vosotros, ahí aquí, son cuatro puntos para resumir, seguro que saben más. Uh-huh. Y el primero es la importancia del personaje modulable. A ver, cuando escribo un personaje que el dibujante, hacerle claro la importancia que va a tener ese personaje a lo largo del tebeo. No hagáis un personaje como tal cosa, que el dibujante dibuje lo primero que sale en la cabeza y luego digas, hostia, ¿sabes qué personaje es la viñeta 2? Pues resulta que es el personaje más importante de todo el tebeo. No mal. Y esto lo ha hecho gente, le ha dicho confesado como al amor. Alan Moore, no, perdón, Alan Moore seguro que también. Sí. Neil Gaiman en Muerte, el alto precio de la vida, un personaje secundario que salía en las primeras páginas, dijo, hostia, y ese fue el protagonista del TVO. Yo lo leí en una entrevista luego. Que bueno, que el Bacalo ya lo había dibujado guay, ¿no? Eso a veces no pasa nada, ¿no? Pero a veces el dibujante dice, me cago en tus muelos. A este que le había hecho yo cuatro detalles y mal dibujado, ahora resulta que es el protagonista. Sí, ese de fondo, esto es un clásico, ¿eh? Esto es un clásico muy muy básico en el mundo del guion, ¿eh? Es el personaje de ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y luego, no es lo mismo, no es la importancia, pero esos cambios, de repente personajes que se había escrito sin más y de repente es un anciano. Pero ¿cómo que este anciano? En la página 50 resulta que ese personaje que no habías especificado nada, el amigo, pues tenía 60 años, tiene 30 ahora, o es un niño. Y dices, ¿cómo? Pero si ya te lo he dibujado. Entonces, dibujate, pues, tiene ese favor, ese regalo de poder redibujar las primeras viñetas. Es una alegría que seguro que los dibujantes que están escuchando eso están dando gracias por cuando les pasan esas cosas. Sí, hombre, a ver, son dibujantes, les gusta dibujar, ¿no? Lo hacemos por ellos, ¿no? Lo hacen claro, ahí, claro, bueno, para que se redibujen y ahí aprendan, ¿no? Seguro que la segunda viñeta sale mejor que la primera, eso que no lo duden. Otro punto es esos personajes, sobre todo cuando se hacen cómics de misterio, de crimen, de asesinatos, pues ese personaje que es el malo, pero el dibujante no lo sabe, y lo dibuja de una forma. Y de repente en la página 60 dice, no, que eres este asesino, y dices, Por ejemplo, además, esto me parece lo de antes, pero no, porque en estas historias de crimen, misterio y demás, a veces no se ve la cara, pero se ve igual la mano, o se ve el pie, ¿no?, debajo de una cortina, ¿no? Sí. Y dice, mira, los pies del malo ya estaban en la viñeta tal, y el espectador sabe que hay alguien y el personaje no. Pero luego dice, pero si yo lo dibujaba antes con una talla 35, y aquí me estás poniendo en el guión, que tiene talla 20, ¿no? Y dices, ¿qué es esto, no? Y nada, redibujar otra vez. Lo que decíamos antes, la alegría de redibujar el cómic de nuevo, ¿no? O poner la mano ahí escondida detrás de una esquina, ¿no? La mano típica de asesino con el puñal, ¿no? Esto lo hacía mucho, ¿no? Lesnar ahí, que era el guante, ¿no? Del malo, ¿no? Me queda un guante, ¿no? Pero imagínate que tú has hecho ahí la mano de una mujer y luego resulta que es un hombre, ¿no? Bueno, tenía tiempo de ir a Marruecos y cambiar de sexo por el camino, ¿no? Pero... Y ya por último, que este también supongo ya es bastante básico, es los personajes resabidillos, que parecen guías de museos, ¿no? Y aparte, no hace falta que justifiques. Por ejemplo, un personaje que dice una cosa como... Porque en la montaña, si no vas con cuidado, te puedes encontrar jabalíes. Y dice, esto yo lo sé porque soy tal. No hace falta, lo puede saber todo el mundo. No, es que John Wayne hacía muchas películas del oeste. Y esto yo lo sé porque soy estudiado cine. No, no hace falta, esto lo sabemos tú y yo también, que hacía películas del oeste, ¿no? Y esto es otro clásico básico del guionismo. Sí, ese personaje quieres hacer para que mole, ¿no? Para que la gente le guste y acabas consiguiendo todo lo contrario. Evidentemente, lo que dice, hostia, esto se ha explicado, o esto se va a atender. Eso también a veces considera que los lectores pues son tontitos o que no lo van a pillar, ¿no? Sí que lo va a pillar, hombre, no hace falta que especifiques. Es que mira, el dinosaurio Rex era un dinosaurio muy grande y muy peligroso. Y dice, esto lo sé yo porque soy como... sabemos todo el mundo que ha visto la tele alguna vez en su vida. Y ha visto un Jurassic Park o cualquier mierda de esta. No hay problema, no hace falta que... Así. Y estos son los cuatro consejos de hoy para no hacer personajes chungos. O, si lo queréis ya y conscientemente y con toda la mala hostia del mundo, si queréis torturar a vuestros dibujantes, usad las cuatro cosas a la vez en cada página, si es posible. Y esto el dibujante cuando acepta un proyecto con un guionista o algo, ¿no se plantea, no sé, pásame un esquema con los personajes o alguna cosa así? Pues bueno, es que en algunos casos sí, en algunos casos no, en algunos casos hay una sinopsis, en algunos casos hay una página de muestra. Es muy complicado, ya lo hemos hablado alguna vez, es muy complicado solo con un proyecto, con una muestra de algo, saber si luego te vas a encontrar eso o no. Porque tú te miras una sinopsis o te explicará una idea, porque no te vas a leer las 500 páginas de guión, digo yo, antes de aceptar. Que a lo mejor ni las tiene el guionista todavía. Es una sorpresa que te vas a encontrar por el camino. También hay un desconocimiento de cómo deben ser las cosas y cómo son, de cómo se trabaja con el editor, cómo se trabaja con el guionista, esas cosas, ¿no? De porcentajes, demás cosas. Hay un montón de cosas que algunos damos por que todo el mundo ya lo sabe y realmente no se saben. Yo qué sé, un ejemplo clásico de que la gente cree que los originales se los queda editorial o debería que... Y no, son tuyos. Uh-huh. Pero antes se los quedaban, evidentemente, en esas épocas antiguas. Esos pequeños detalles que la gente no sabe, que por ejemplo, a ti no te pagan por las horas que trabajan, te alquilan tu obra para reproducirla durante X tiempo y luego vence ese alquiler, ese préstamo y debería volver a ti, a no ser que se renueve. Esas pequeñas cosas, ya estamos excediendo del tema original, pero a veces no se saben, pequeños detallitos. Hay gente guionista que cobra el 60% de beneficios, pues no se sabe, entonces no hay ninguna escuela que te diga esto es así, sí, y entonces pues, la gente va aprendiendo sobre la marcha y esto, y mucha gente pues cree que este sistema de trabajo es así. Hay muchos sistemas de trabajo de guionista dibujante que a mí me dan pánico cuando me los explican, pero la gente cree que se funciona así. Eso es. A ver, un día creo que tendrían que juntarnos todos y crear como una especie de guía de estas cosas para que luego la gente no se la metan por donde no debe. Tampoco, también la forma de trabajar de cada uno le busca de una forma. Hay uno que quiere el guión de una forma, el guión de otra, eso ya es otra cosa. Pero bueno, eso una vez sabiendo cómo va a funcionar el tema, dice, ah, bueno, ya sé cómo va el tema, ahora lo hago así, ahora lo hago así. Preparemos. Y antes de acabar, que yo, Hugo, tienes que dar un toque a tus colaboradores, que estuve escuchando tres programas en lo mejor del año y ninguno ha dicho lo mío. Sí. Yo este año, no sé, igual hay que plantearse una renovación de colaboradores o algo. Ya te hago una lista yo de sugerencias de colaboradores afines al régimen, Busquets. Y nada, creo que ya hablaremos en el próximo programa. Sí, pero si no... Yo también te puedo proponer que hagas tú todas las secciones, imitando cada uno de ellos. Yo hago un programa, yo sí, hay que hacerlo, ya hacemos todo el programa, yo imito a todos y hago sugerencias de cómics románticos, pues el último de Busquets que se ha editado en Rumanía. Si hay que hablar de cómics femeninos, también hago yo cómics femeninos, el último cómic feminista de Busquets, también se habla de esto. Y así todo hace que si quieres os invento de Busquets también. Y te elijo que hay canciones, invito a entrevistados, o sea que no hay problema. Muy bien, pues lo vamos preparando. Muy bien. Venga. Muchas gracias, Josep. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control and if you can take it. All about your debt and if you can pay it. It's all about pain and who's gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game and I may do. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, circle, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. Hace un momento hablábamos de la ciencia ficción de Yuna junto a su dibujante Joaco Viciote. Ahora volvemos a este genial género junto a Elisa McCausland, que nos trae dos obras de las que nos quiere hablar, Odaisi y Low. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Con cuál de los dos quieres empezar? Pues vamos a empezar con Odaisi. Como la recomendé, esos cómics que destacarías del año 2015, creo que se quedaba un poco corto el explicar un poco que sí, que tenía una vena feminista y lo que llaman genderbending, esa idea de cambiarle a una serie de protagonistas el género para ver qué ocurre. Y en ese sentido creo que había bastante que explicar en por qué es interesante precisamente utilizar la ciencia ficción para algo que muchas y muchas feministas siempre se han preguntado por qué no se imaginaban otras maneras de organizar la sociedad, de organizar nuestro día a día de cuidados y de reproducción, que algo que está ahora mismo en boca de todos por estos lares. Y bueno, la ciencia ficción tiene precisamente ese poder, ¿no?, de imaginar, de cambiar un poco esa esencia filosófica de nuestro día a día e intentar proyectar otras formas de ser y otras formas de hacer. Y eso es lo interesante, por ejemplo, en Odaisi, ese genderbending, ese cambiar el género en un Olimpo que conocemos precisamente por nuestra herencia griega, nuestra herencia helénica del panteón con Zeus y compañía. Entonces esa épica aplicada, transmutada, tiene cosas interesantes que podemos ir deshilachando. ¿Cómo que destacaríamos de la historia de que nos cuentan en Odaisi? Pues Odaisi es, por así decirlo, precisamente la Odisea, pero bueno, con bastantes cambios. Viene precisamente de la idea de Matt Fraction, darle una vuelta la idea primigenia es, esto es un poco tarantiniano, ¿no? Quiero hacer la peli que me gustaría ver. Pues Matt Fraction lo que plantea es que quiere hacer el cómic que le gustaría que su hija leyera, con heroínas, diosas y todo además muy moralmente bastante cuestionable. Entonces, está, en ese sentido, está muy interesante. Zeus es la diosa que controla todo el panteón. En este sentido, el panteón lo amplía a la galaxia, o la galaxia, o incluso, si quieres más, incluso lo planteamos a un nivel ya de universo, de espacio. Y entonces lo que su estrategia para que nadie logre quitarle el trono es acabar con todos los hombres para que no se pueda reproducir. Lo que es interesante aquí también es el hecho de necesitar que nadie tenga hijos y entonces ella sea como la única, ¿no? Y lo que es interesante aquí también es que llega un momento que la ciencia consigue crear un tercer género, una tercera manera de reproducción. Y en todas estas está precisamente lo que sería la heroína, ¿no? Una heroína en un sentido, en principio podríamos decir que griego, que helénico hackeado, y es esta Odisea, encarna todos los valores, tampoco de rectitud, tampoco de un sistema precisamente que tenga que ver tanto con un, como podríamos decir, como un Hércules, como expresión de un sistema, sino de una resistencia. Pero en ese sentido, si te digo la verdad, me quedo con Zeus como villana muy loca, muy delirante, muy sola en su trono. Siempre un cómic, muchas veces una historia acaba triunfando cuando tenemos un buen malo, que realmente hace que el personaje principal acabe también siendo especial. Sí, sí, además hay muchísimo humor. O sea, en ese sentido, la villana gana gracias a eso. El héroe, la heroína en este caso, Odisea, es bastante literal, mientras que la villana es divertida. En este sentido, tengo que admitirlo, ya es un poco más personal, malvado si lo prefieres, ¿no? Pero lo que hace precisamente divertido este cómic en ese sentido. Luego, desde luego, es una experiencia en lo plástico increíble. Christian Ward está en estado de gracia y eso creo que es una de las cosas más interesantes que puede proponer el cómic en la ciencia ficción, y precisamente esa imaginación en la plasmación de mundos. Y una cosa interesantísima también, que es muy del feminismo lesbiano de Moni Wittig y demás, y es un cambio en el código. El mito ya no solo cambia a un nivel, es el cambio tan a nivel esencial, que lo que también se cambia es incluso la idea de un nuevo lenguaje. O sea, lo que se propone es una idea de nuevo lenguaje y de forma de escribir y demás. Y eso se plantea, lógicamente, desde una perspectiva bastante mainstream, ¿no? Pero la propia idea de que precisamente en un futuro la expresión, la forma de relación, también tiene que ver con el cambio del lenguaje, me parece interesantísima. Ahí Fracción ha estado muy, muy agudo. También nos quieres hablar de otra historia, de otra ciencia ficción, de Low. Uh-huh. De Low, sí, porque Low está editado por Norma en España. Es un cómic bastante interesante también de ciencia ficción, pero en vez de irse al espacio, la propuesta es bajo el mar. La idea de Rick Remender con los lápices y el color de Greg Tokini, bueno, un mundo en el que ya no podemos vivir en una tierra, un planeta Tierra en el que ya no podemos vivir en la superficie y tenemos que plantear una civilización bajo el agua. La cuestión es que incluso el aire reciclado ya no se puede reciclar más, ¿no? Y hay un planteamiento decadentista, apocalíptico, ya como para el año de oxígeno que nos queda, terminemos la energía. Entonces hay una, aquí plantea precisamente Rick Remender, una heroína, Estelle Kane, que es madre de familia, recuerda un poco a la Sue Richards de los Cuatro Fantásticos, también por el planteamiento de familia, pero es interesantísimo porque las cosas empiezan a cambiar en el entorno familiar desde el primer capítulo. A plantear muchos spoilers, pero vamos, digamos que Estelle Kane tiene que al final que hacerse cargo de la familia, en un sentido además de riesgo, porque lo que ella encarna es el optimismo, bueno, el optimismo delirante. El volumen 1 precisamente de Low se llama El delirio de la esperanza, porque nadie la cree a ella, ¿no? En el sentido de que pueda haber una salida. Y esto es muy interesante también a un nivel ético y que tiene que ver bastante con nosotros y con el presente, ¿no? Esta de castigar el optimismo como algo completamente fuera de la realidad, cuando, por ejemplo, para poder existir y poder vivir, hay una especie de soma hasliano que toda esta civilización toma para resistir, ¿no?, que se llama la crema, que les permite escapar en una serie de fantasías. Mientras que lo que este personaje, Estelle Kane, lo que propone directamente es imaginar otro futuro y no rendirse jamás. En ese sentido, creo que es un, aunque es bastante literal a veces en su mensaje, Remender, es muy interesante, al menos, lo que está planteando a un nivel filosófico. Siempre la ciencia ficción, aunque son historias futuristas o de mundos alternativos, siempre buscan el paralelismo con la realidad, con la actualidad. ¿Estas dos obras tienen estos paralelismos? Con la realidad, yo diría que más que ser una herramienta en ese sentido tangible, relacionable con la realidad, tiene que ver también con, para mí, desde mi punto de vista, con oportunidades para imaginar. Para mí la ciencia ficción tiene que mucho más que ver por eso con la filosofía, con una herramienta en ese sentido para proyectarnos y para imaginarnos mejores. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, ya que había hablado de Christian Ward en Odaisi, el trabajo de Tocchini en Lowe es también importante, precisamente por eso, para poder imaginar otros mundos, y es impresionante en ese sentido cómo estos dos autores logran hacer, eso sí, un poco también planteando en el color, la psicodelia. Es algo curioso que eso se esté recuperando también para expresar, para buscar salidas de nuestro presente, que parece un presente continuo que no tiene, o no parece tener, o no sabemos ya imaginar otros futuros. Y lo que es interesante es que, bueno, estos pueden ser dos puntos de fuga, al menos, para reflexionar sobre nuestro presente, sobre nuestra actitud ante ese presente. Y en ese sentido, Lowe me parece muy interesante. Pues recordamos a los oyentes, Odaisi, que por ahora está en Image, todavía no lo hemos visto por aquí, por España. Todavía no editado en España, sí. Esperemos que llegue. Y nos encantaría, lo recomendamos muy fuerte. Y luego que, bueno, si no me equivoco, creo que solamente está el primer tomo, por norma. Por ahora, sí, acaba salió editado a finales de noviembre, luego el volumen 1, que se llama El delirio de la esperanza, en Norma Editorial, sí. Como siempre, muchas gracias, Elisa. Y muchas gracias a ti, Hugo. llegamos ya al final del programa. Muchas gracias por haber estado estos 60 minutos de buena música y buenos cómics. Recordaros que podéis visitar nuestra página web www.rockandcomics.es y seguirnos a través de Twitter y Facebook. Hasta la próxima, nos escuchamos. Smoking.